Escuche. ¿Quién dijo? Muy bien. Hay dos generaciones de personas. Quiere decir que hay dos tiempos que separa el primer conteo o censo y el segundo. ¿Cuántos años separaba el primer conteo del segundo conteo? Muy bien, 39 años. Quiere decir que en los primeros capítulos, que es de Números, 1 y 2, está el censo primero. Y en el capítulo 26, el segundo. No se cuentan las mismas personas. ¿Por qué? No son los mismos números. ¿Vieron cuando dice censo argentino? Bueno, los que tenemos más edad, estuvimos en un par o más censos. Porque la primera generación, ¿qué le pasó? Murieron en el desierto. Esa es la razón, que eso es lo que explica por qué se tardaron 39 años. Yo digo, por no creer, lo voy a hacer morir en el desierto, pero ¿cómo continúa mi historia? La historia de mi pueblo. Los hijos de estos que van a morir van a ser los que van a recibir lo que los otros no quisieron recibir. Entonces, ese es el tema de este segundo estudio. Vamos a ir a las placas. Entonces, el tema es los dos ejércitos y las dos generaciones. Vamos a ir al número de Números, capítulo 10. Acuérdense que es el cuarto libro. Parece raro su lenguaje, es tedioso el conteo, pero tiene lecciones. Decíamos que Números en realidad tiene palabras, no solamente números. Y fíjense en el capítulo 10, verso 11, dijimos que otra cosa importante para entender el texto de la Biblia tiene que ver con la interpretación y que uno puede ubicarse, son los tiempos. ¿Se acuerdan que decíamos que el primer versículo de Números habla del segundo año de la travesía? Uno dice, ¿y el primero dónde está? Está en otro libro de la Biblia, está en Éxodo. Y acá dice, en el año segundo, en el mes segundo, o sea, no es así, pero para que nos ubiquemos, sería como si fuera febrero. No digo que febrero porque era otro nombre los meses de los hebreos. Entonces, para que nos ubiquemos, sería como en el segundo año de la salida de Egipto, el lugar donde tuvieron 400 años esclavos, en el mes de segundo, o sea, el mes de febrero, el día 20 de febrero, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Esto parece algo raro para los que recién inician a leer la Biblia. La nube era lo que los protegía del terrible calor del sol. Quiere decir que si Dios movía la nube, la gente decía, a moverse. Porque si te quedabas, no sobrevivía a los 50, 60 grados de calor. Se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Qué era el tabernáculo del testimonio? Era una tienda de campaña, de esta dimensión de este templo, que era móvil, no podían hacer de ladrillo, ni miren si hubiera sido de mármol. Llevar mármol en el desierto hubiera sido un trastorno. Entonces era de pieles, de tejones, de otro tipo de cortinas. Muy bien. Y yo solamente voy a leer el verso 12 ahora. Para uno dice, pero ¿y cómo se movían? Si eran entre 2 millones y 3 millones de personas. Uno lee los censos y vamos a ver que son muy parecidos a los 600 y pico mil cada censo. Entonces, ¿cómo llegamos a 2 millones de personas o 3? Porque eran los soldados en condiciones de batallar, los censados. Eran 600 mil, pero calculemos tanta cantidad de mujeres como también niños, así que llegamos a 2 millones o 3, no sabemos la cifra exacta. Así que no era fácil moverse, de ninguna manera era fácil. Así que dice el verso 12, lo que se llama en la Biblia la orden de marcha. Es cuando se ponía, sonaban trompetas, desarmaba el templo, se lo plegaba, se lo cubría, los lugares, los elementos más importantes eran tapados para que nadie los tocara, no cualquiera podía hacer eso. Bueno, son detalles alternos. Así que partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Ahí te suena, Sinaí, ¿qué suena Sinaí? Monte, ¿qué más? La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿dónde fueron dictados por Dios, escritos en piedra? En el monte Sinaí. No fue lo único, porque hubo todo tipo de leyes de Dios. Quiere decir que esa travesía, ese primer año, se habían movido poco. Y ahora se van a mover mucho, pero se van a mover en círculos sin propósito. ¿Cómo sin propósito en el pueblo de Dios? Sí, pero como ellos no quisieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron a Dios, Dios los condenó como castigo a dar vueltas y vueltas y vueltas. El libro de números en el final habla de 42 paradas y todo lo demás, movimiento. Muy bien, ahora les digo cómo se movían. Eran 12 tribus. Lo que se movía primero era el templo. Y las 12 tribus se reagrupaban de a tres. Una iba al norte, yo les digo la mala ubicación, el detalle lo pueden leer. Una iba al norte, tres tribus. Al sur, tres tribus. Al oeste y al este, las otras tres. Entonces, algunos dicen que si hubiéramos tenido un helicóptero o algo para ver desde la distancia, un satélite moderno, ¿saben qué figura se formaba? La cruz. La cruz. Y decíamos que la Biblia es como si fuera un cuerpo humano. Donde vos quieras, hagas un corte, sale sangre. En la Biblia, donde hagas un corte, en el libro de Números, en Génesis, en los más lejos de la historia, está presente la persona de Jesús. Está presente la persona de Jesús. Ahora, ese primer ejército que sale con toda pompa, disciplina, organización, y estaba bien porque lo había ordenado Dios, ¿saben a dónde van a parar? A la muerte, porque dan vueltas en círculos. Y ahora, ¿por qué fueron a parar a eso si Dios igual que el hombre hoy, que nosotros Dios nos ha hecho para que cumplamos el más elevado propósito, pero ¿por qué nos desbarrancamos? ¿Por qué nos metemos en un tobogán descendente que al final termina, en muchos casos, destruyendo la vida de la gente? Bueno, esta misma generación que sale con tanta organización, que sale habrá salido con música, con objetivo, ya no tienen los peligros del ejército de estaba sepultado en el mar hace un año. Tenía la bendición de que caía el maná, tenía todo para vencer, sin embargo cayó en el fracaso. Y un solo detalle para que nos demos cuenta de este fracaso, es que, no lo dice el libro de Números, pero un tiempito atrás, no mucho atrás, unos meses atrás, Dios revela en el Sinaí, donde está ese ejército, revela los 10 mandamientos. ¿Para que eso ocurra? ¿Quién fue a recibir los 10 mandamientos? ¿Todos o una sola persona? Una sola persona. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Mientras Moisés está allá recibiendo las tablas de la ley en un retiro espiritual maravilloso, 40 días, el pueblo dice, ¿qué hacemos? Moisés no está, queremos adorar a Dios. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Esa gente, cuando había estado esclavo en Egipto, en realidad estuvieron 400 años. Sus padres, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, esa generación. Pero dice que al final de esa esclavitud tan terrible, ellos comenzaron a clamar a Dios para que, Dios los liberara. ¿Y qué recordaban de Dios? Ellos habían tenido unos próceres muy grandes en la fundación de la nación. Abraham, Isaac, Jacob. Se había transmitido a ellos en forma oral de que esta gente era de calidad espiritual 10 puntos. Aunque hay un pequeño descenso en la calidad, Abraham era el padre de los fieles, Isaac también fue un hombre muy fiel, pero no la calidad de Abraham, Isaac también, pero parece que la calidad de la espiritualidad espiritual fue descendiendo. Y entonces ellos, en esa cultura egipcia, que estaban, Dios hizo un milagro, los puso aparte en un lugar para que se conformaran como nación, pero igual se le metió por los ojos y por los oídos la cultura egipcia. ¿Saben que la mayoría de los dioses de Egipto, que eran animales? Ellos lo dibujaban como animales. De ahí sale, usted puede leerlo en cualquier enciclopedia, en internet. O sea, por ejemplo, el buey Apis y otros, uno lo puede ver en las plagas de Egipto. Cada plaga que Dios mandó era para castigar a un dios diferente. El dios Nilo, el dios Sol con la neblina, el dios Nilo le dio la sangre. Y así pueden hacer el detalle. Quiere decir que ellos fracasaron porque adoraron al becerro y tenían un espíritu servil forjado en Egipto. Los cambios no fueron mágicos. ¿Saben qué recuerda esto? La vida de los cristianos. Nosotros. Lo dice la Biblia, por ejemplo, es un problema que el cristianismo. Dice el libro de 1 Corintios que en las iglesias que se fundaban en aquel momento, los cristianos iban a adorar a Dios. Y luego salían por la puerta y se iban a perdón lo que voy a decir, a tener relaciones sexuales con prostitutas. Pero ellos no estaban adorando a Dios. Sí, pero ellos estaban influidos, como les pasó a los antiguos hebreos en Egipto. La cultura los copó, les arrebató la mente. Entonces ellos, los griegos decían, el cuerpo es malo, no importa lo que haga el cuerpo. El espíritu es puro, ese tiene que estar vinculado con Dios, adorar al Señor. Y después se iban a hacer cualquier cosa con el cuerpo. Porque era la cultura que había ahí, era una cultura perversa. Cuando la cultura no está acorde con Dios, debe ser cambiada sus parámetros. Cuando la cultura va en sintonía con lo que Dios revela, no debe ser cambiada. Quiere decir que ellos fracasaron, aún los primeros cristianos, en la zona de Grecia, porque todas las ideas perversas sobre las ideas del cuerpo, no, el cuerpo hagamos lo que queramos. Por eso San Pablo, existe ese texto en la Biblia, que está en forma de pregunta. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Por qué la pregunta Pablo? Porque ellos no creían que el cuerpo tenía tanto valor. Tanto valor. Muy bien. Así que allí nos da la primera lección de algo que se va repitiendo en la historia. Los que nos acercamos a Dios tenemos a veces un conflicto muy grande entre los valores que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, que deben ser cotejados y puestos en línea con la palabra. Si no resisten la prueba de la palabra, ese filtro, debemos desecharlo. Y a veces pasa, se filtran cosas que no son buenas. Decíamos el domingo pasado, a veces ideas de machismo heredadas, por ejemplo, con familias italianas y todo eso. Y bueno, la vida que tenía alguno de mis familiares para atrás era la idea del machismo, que la mujer era sirvienta y que aquello, y que la infidelidad del hombre era tolerable, la de la mujer no. Y la machista, la infidelidad es condenada por dentro, entonces el hombre o la mujer. Y la figura de autoridad en un hogar tiene que ser parecida a la de Jesús. Esos son los valores del cielo. Muy bien. Entonces, para que hacéis, pese a la minuciosa organización y a su disciplina, lo que leímos recién, la orden de marcha, los estandartes que ponían, tres tribus para allá, tres para allá, tres para allá, tres para allá, salieron con todas unas ganas de vencer y fueron al fracaso. Porque no se habían desprendido de los valores que no eran correctos. Así que el número 10 indica una generación, indica un ejército, porque en realidad lo que describe la orden del ejército, murió sin llegar a la tierra prometida. Muy bien. Y ahora quisiera dar una afirmación, implico antes que es, Edom era el otro nombre de Esaú, que fue un nieto de Jacob, que se portó muy mal. Y esa gente, él fundó un pueblo, se llamaba Edomita, y cuando este pueblo del desierto iba a la tierra prometida, dije, no, por acá no van a pasar. Entonces quiero decir esto, referido a los propósitos de Dios y al pueblo que ha de ejecutar sus propósitos. Y digo, ni las cadenas del yugo egipcio, ni las profundidades del Mar Rojo, ni la soledad abrasadora del desierto, ni la incomprensión edomita, ni siquiera la incredulidad y rebelión del pueblo, impidieron que Dios cumpliera su propósito con Israel y a través de Israel. Y si tuviéramos que hacer un parámetro, porque hablamos de los de allá y los de acá. ¿Los de acá somos qué? Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Ni las cadenas del pecado, ni las profundidades del infierno, ni la soledad de la planeta Tierra, ni la incomprensión de la gente, ni la incredulidad y la rebelión de los cristianos pueden impedir que Dios cumpla su propósito para con nosotros y a través de nosotros, el pueblo de Dios. Eso era a lo que llegó ese primer ejército, esa primera generación que está en el capítulo 1 y 2 de Números, y que en el capítulo 10 de Números dice que van marchando. Primero se organizan, todo lo previo es organización, después marchan al fracaso. Pero hay una segunda generación, está en el capítulo 26, allí fueron censados, ustedes lo pueden leer, 601.730, miren con qué precisión la Biblia dice que eran 601.730, pero era otra gente, y esa gente sí llegó a destino, no se copió de los otros. Ahora vamos a aplicar en estos minutos que quedan, hacer una aplicación para nosotros hoy, ¿no sea, teniendo en vista dos estilos de vida, la primera generación, la segunda generación, el primer ejército, el segundo ejército. Y el primer ejército fracasó porque cuando van a envían espías para ver la tierra prometida, ellos dicen, no, no, acá para nosotros esto no es, no hay gente grande, gigantes, es un lugar donde, y empiezan a desconfiar de lo que Dios estaba dando de regalo. Entonces, Dios la había definido con dos palabras, leche que fluye, tierra que fluye, leche y miel. Que sí, es una tierra exuberante, una tierra rica. Y Dios accede a que dos espías, uno de cada tribu, vayan. Y cuando vuelven, 10 dicen, no, no, acá volvamos, volvamos, esto no es para nosotros, mejor el desierto. Una locura lo que decía. Y esos 10 espías murieron trágicamente, pero dos sobrevivieron, Josué y Caleb. Fueron parte de este segundo ejército, de esta segunda generación de números 26, que llega a la tierra prometida. 7 aplicaciones que son breves, no se asusten. Tenemos, en primer lugar, tenemos que ver que en la lucha, la dimensión espiritual tiene un elemento determinante. Me explico mejor. Cuando ustedes leen en la Biblia aquella famosa batalla entre el rey David, no era rey todavía, era un pobre, cuidador de ovejas, devenido en soldado, improvisado soldado, con la onda contra el gigante. Cuando uno lee, es larguísima la historia y es apasionante. Pero hay una parte que David dice esto: Dios te entrega, te habla a Goliat. Dios te entregará en mi mano. No dice mi habilidad, te entregará en mi mano. Y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No dice toda la tierra de Israel sabrá que yo soy un fuerte guerrero. Y de a partir de ahora voy a ser famoso y más famoso que el rey Saúl, que es un pelele que no quiere pelear. Él tradujo ese combate a términos espirituales. Hermano querido, traducí muchas de tus luchas de cada día en términos espirituales. Aquel que te trata de quitar la paz o que te molesta, tal vez es un instrumento del enemigo para que puedas modelar tu carácter. Ahora, no es el único ejemplo en la Biblia donde había algo que no se veía a simple vista. Cuando el profeta Eliseo, profeta muy antiguo, está en el libro de Segunda Reyes, dice que hacía de espía, sabía lo que el ejército enemigo hacía, e iba y le decía al ejército de Israel, al rey de Israel, mirá que estos enemigos vienen por acá. Y entonces ellos escapaban. Entonces el rey enemigo se cansó de que te descubrían todas las tácticas, hasta que él le dijo, no, hay un espía que sin moverse en su lugar te sabe todas las tácticas de guerra. ¿Cómo se llama? Eliseo, vamos a liquidarlo. Y se fueron un ejército gigantesco, todo para matar a un hombre. Cuando llegan a Samaria, la oficina del profeta estaba en el medio de una choza, en el medio de una montaña. Y se despierta primero el sirviente, ve el ejército y dijo, bueno, acá se terminaron las profecías, que era tan lindo estar acá sirviendo al profeta, acá no, le quedan todos. Eliseo, un hombre de trato con Dios, le dice, Señor, por favor, hace que abra los ojos mi siervo. Cuando abre los ojos espirituales, ve que la lucha no era entre ese ejército y un pobre profeta. Aparecieron todos los ejércitos del cielo allí, que estaban rodeando a aquel hombre, protegiéndole. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, aquel rey pagano, que no toleraba que nadie se le opusiera? Dice que a los jóvenes hebreos, por desobedecer, los tiró en un horno de fuego. Y lo puso tan alto el horno, que los mismos verdugos, al tirar a los protagonistas rebeldes, murieron calcinados. Pero el rey Nabucodonosor, que era un pícaro, fue a mirarlos, y eran 3, y dice, pero yo no veo 3, yo veo 4. Ese cuarto era la señal de la presencia de Dios en medio del horno. Entender tus luchas espirituales, agregándole la dimensión espiritual, que a veces no damos cuenta. Eso se ve en todos lados. La Iglesia de Cristo tiene un cometido glorioso, llevar adelante el mensaje del Evangelio, llegar a las almas que están en necesidad. Y en ese trayecto va a haber muchas luchas. Y nosotros tenemos que detectar, no con los ojos de la vista, sino con los ojos del Espíritu, cuáles son esas trabas que nos impiden lograr los cometidos de Dios. El segundo ejército conquistó la tierra prometida. Primera cosa, entonces, entendió que había una dimensión espiritual que no había que obviar. Eran los que les había mandado las plagas, era el que le había abierto el Mar Rojo, era el que había enviado las famosas tablas de la ley, y era los que le estaba proveyendo sobrenaturalmente el maná. Segunda cosa, hermano y mi amigo, esto lo demuestra el libro de Números y lo demuestra la vida cristiana. No hay lucha, no hay bendición sin lucha. Repito, no hay bendición sin lucha. Porque un argumento que uno tiene, si yo soy ya de Cristo, ¿no me haría mejor, como recordamos la cena del Señor? Señor, no intervine yo en nada para que Dios me salvara. Yo no le pedí que viniera. El Señor hizo todo por mí. ¿No puede continuar así la vida cristiana, que todo fuera fácil, que no tuviera traba? Hermano, los grandes objetivos de la vida espiritual de un cristiano solamente llegan y transforman en bendición después de la lucha espiritual. No rehuyamos la lucha espiritual. Hay una tendencia en todos nosotros a practicar lo que la Biblia dice, vivir por vista. Vivir por vista es ver solamente lo que ven nuestros ojos. Pero dice el libro de 2 Corintios 5, 7, que por fe andamos, no por vista. Tercera característica. Un ejército, el de primera generación, no cruzó nunca el río Jordán, que era el otro obstáculo que quedaba para pasar a la tierra prometida. Y miren qué supremamente inteligente fue Dios. Los hizo enfrentar con la ciudad más fortificada de toda la región, era Jericó. Era fortificada, y lo hizo adrede Dios. Porque no murió nadie por conquistar esa tierra, porque esas murallas, terribles murallas, se cayeron. Me parece que implosionaron para adentro, según dicen los arqueólogos, me parece. Porque Dios provocó que se cayeran. No tuvieron que ir con ningún arma. A pesar de que estamos hablando de un ejército que estaba listo para conquistar, Dios dijo, no, ahora van a seguir mis métodos. No lo que ustedes esperan. Si ustedes le hubieran hecho un reportaje a Josué antes, porque es el libro que relata lo que sigue, le hubieran hecho un reportaje y Josué, ¿cómo esperas vos a...? Vas a cruzar. Primero no sabes cómo va a cruzar. Después te vas a encontrar con esa gente que es súper malvada, agresiva, contraria a la fe, que saben de toda la historia de ustedes, que saben de cómo están viniendo sobrenaturalmente. ¿Cómo van a cruzar? ¿Cómo vas a hacer Josué para hacer derribar que tenés flecheros, tenés algún cuerpo de infantería? Y si ve, José te hubiera hecho así. No sé. Pero Dios sí sabía y él estaba obedeciendo a Dios. Así que Josué y Dios eran prácticamente, en el sentido de la guerra, eran lo mismo. Bueno, Dios es Dios, el hombre es hombre. Pero en el mismo sentido espiritual estaban. Jericó representaba el peor de los obstáculos. El otro ejército no estuvo dispuesto. Él vio gigantes, allá no podemos, esto es demasiado, retrocedamos y retrocedieron a dónde, al desierto. Ahí no tenían que ir. Cuarta característica. Y esto vamos a ver que se aplica a nosotros. La primera generación del desierto, la del número en el primer capítulo 2 y en el 10 que leímos, que salía triunfante con las banderas y todo eso, tuvo un ataque de ateísmo, de incredulidad. ¿Y por qué tuvo un ataque de incredulidad? Si ellos, vuelvo a repetir, perdón que repita, cruzaron el Mar Rojo, recibieron milagrosamente la ley, llovía el maná, la nube, ni que olvidar la nube, si no se morían en el día. Y que olvidarse, había un fuego tremendo como calefacción para 2 millones de personas, y gratis encima, para los judíos. Bueno, le agarró el ateísmo, dijeron, sí, eso está bien hasta acá, pero creo que ahora, de ahora en más, Dios no puede. ¿Cómo? De ahora para atrás Dios puede, y de ahora en más para adelante no puede. ¿Cómo puede ser que creamos de esa manera de Dios? ¿Saben que a veces los cristianos caemos en el mismo error? Les digo cómo. Creemos en las maravillosas obras de la... No lo voy a repetir porque las dije recién, del Antiguo Testamento. Creemos en los maravillosos milagros de Jesús sanando a enfermos incurables, levantando muertos, liberando a los apóstoles de tremendas guerras espirituales. Eso es el pasado. Creemos en el futuro, que el Señor va a venir, nos va a salvar milagrosamente, si no hemos muerto todavía nos va a transformar nuestro cuerpo, nos va a llevar en gloria y todo eso. Creemos hacia atrás lo milagroso, creemos hacia adelante lo milagroso. ¿Y nuestro presente? ¿Es igual? Sí, es igual, Dios. Sí, es igual. Por supuesto que yo no puedo asegurar y poner un cheque en blanco de la cosa que va a hacer Dios. Dios va a hacer según su voluntad, no según mi capricho y lo que yo quiera. Pero quiero decirte que no te agarre ningún ataque de ateísmo ni de incredulidad. Dios es Dios, el de la historia, el del presente y en el futuro. Nada de ataque de ateísmo, mis hermanos. Él es nuestro gran Dios. Él venció la muerte. Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Es el Dios invicto. Nadie le ha tocado ni vencido. Quinto, la primera generación no tuvo la victoria, la otra sí. Y te quiero decir algo muy importante. La verdadera lucha espiritual que emprende un cristiano fiel a Dios tiene garantía de victoria. Tiene garantía de victoria. No es que ni esta gente, ni el que lo comandó después fue Josué. No es que dice, bueno, vamos a intentar esta aventura. Salga lo que salga. No, no, Dios dice, ustedes pueden leer que esta generación que la comandó Josué, en el capítulo 1 le dice, todo, será tuyo todo lugar que pisare la planta de tu pie. Ahí no dice, a lo mejor voy a hacer esto. Posiblemente, si tengas suerte, te vamos a bendecir. No. Yo te doy, la tierra que yo te doy, dice Josué 1:2, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, será vuestro. No es a lo mejor, quizás, posiblemente. Ni qué decir de la promesa, no te dejaré ni te desampararé. La primera generación no tuvo la victoria, la otra sí. Te pregunto, ¿con cuál de las dos te identificas? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? Uno se manejó con el criterio de la vista. La otra se manejó por el criterio de la fe. Y solamente la fe tiene seguridad de victoria. Sexto, parece, ¿se acuerdan en ese periódico que salía las siete diferencias? Bueno, estamos viendo la sexta diferencia. La lucha espiritual tiene condiciones. Una generación la cumplió, la otra dijo, no me interesa cumplirla. No solamente el secreto de la victoria está explicado también en Josué en el capítulo 1. Le dice Dios a Josué que el libro de la ley estará presente en él. Y no se refiere Dios a que esté en este espacio de pocos centímetros de nuestra mente, sino que también permee y sea aceptado en nuestro corazón. Ahí está que era el problema. Cuando los cristianos navegamos por este mundo atormentado y solamente llevamos el caudal de un conocimiento intelectual, está bien el caudal de un conocimiento intelectual, pero debemos agregar la percepción del espíritu, la percepción del corazón, la vida interior. ¿Cuál es la condición número uno en esta lucha espiritual? La obediencia. Moisés también sufrió todas estas cosas que estamos relatando, no solamente la primera y segunda generación. Cuando él tenía 40 años, él sintió, pero no de Dios, sintió él, que tenía que comandar a ese pueblo y liberarlo. Y en un arrebato de ira, ¿qué hizo? Mató a un egipcio. ¿Por qué lo mató si después la Biblia dice que era el hombre más manso que había en la tierra? Eso dice la Biblia, pero lo dijo 40 años después. ¿Por qué razón? Porque él había recibido de su madre, se piensa que hasta los 5 o 6 años, todos los valores del cielo. Pero él de esa edad también, al mismo tiempo, la princesa egipcia lo fue preparando para ser el faraón. Y él estuvo en la universidad y fue un gran guerrero. Y los imperios, no quiero nombrar ningún país del mundo, pero los imperios actuales o de las últimas épocas, siempre han sido violentos. Entonces él tenía las dos estampas, la de la cultura del cielo y la cultura terrena, violenta. Y Dios tuvo que usar 40 años de su vida para hacer trastocar esos valores, para que los valores del cielo reemplazaran los valores de la tierra. Así que este sexto punto es: la lucha espiritual tiene condiciones, y es la obediencia. No hemos sido llamados a hacer lo que creemos que debemos hacer, sino lo que Dios dijo que debemos hacer. Un día también Moisés se equivocó. Dios le dijo: mirá, andá y hablale a la piedra y nada más, y va a salir agua. Y Moisés fue, le dirigió una arenga: oh, rebeldes, escuchen, miren, miren, miren, toco con la vara, toc, toc, y sale agua. Dios fue misericordioso con el pueblo, pero cuando Moisés dijo: te equivocaste. En realidad, en una frase actualizada, Moisés en ese momento, en lugar de representar a Dios, reemplazó a Dios, y eso Dios no lo quiere. Y séptimo y último, esas generaciones, la primera y la última, unos fueron residentes del desierto y otros pasajeros del desierto. Y esto pinta la vida cristiana. Muchos cristianos de hoy podemos llegar a fracasar cuando pensamos esto, que somos ciudadanos de la tierra en tránsito hacia el cielo. Un concepto, una cosmovisión equivocada. La verdad bíblica es: somos ciudadanos del cielo en tránsito por la tierra. Y son dos cosas muy diferentes, aunque usen palabras parecidas. ¿Por qué no entraron a la tierra? Y ahora vamos al último. Yo le di a Iris los apuntes para dirigir las canciones. Y como era largo, me dice: bueno, ¿y cuál es el punto de todo lo que va a compartir? Es lo que voy a decir ahora. Necesitamos cambiar nuestra manera y forma de pensar. La primera generación del desierto fracasó porque no cambió su forma de pensar. Surgían los buey apis y los becerros de oro y el interés por la vida vieja y los ajos y los perejiles, no, el perejil no, los ajos, las comidas de Egipto que eran gratis, etc. Ahora, para nosotros los cristianos hoy, hay un texto de la Biblia muy determinante que ilustra esta verdad, y que es Romanos 12:2. Con esto vamos terminando. Romanos 12:2. Allí está hablando el apóstol Pablo de la vida. Después de enseñar la doctrina, empieza a enseñar la práctica, lo que hay que hacer, lo de todos los días, lo de cómo vivir. En el capítulo 12, por eso dice: así que, o sea, en base a todo lo que les dije, a que somos justificados, a que el pecado hizo esto, en fin, a la vida en el Espíritu, ahora la práctica. ¿Cuál es la práctica? El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Lo traduzco a un lenguaje rosarino. No tomen la forma de esta cultura rosarina o argentina o globalizada, porque es lo mismo. Sino, acá explica otra manera, dice: transformaos, o sea, transfórmense. Esta es la palabra metamorfosis, un cambio de forma. ¿Por medio de qué? La transformación de cristiano está diciéndote acá que es por medio de qué, de renovar la mente. ¿Cuál era el problema de la primera generación? No habían cambiado la mente. ¿Cuál era el problema de los cristianos en Corinto? Que salían de la iglesia y se iban al prostíbulo. No habían cambiado la mente. ¿Cuál es la razón que explica el fracaso de muchas familias, de muchas personas y de muchas iglesias? Escucho, no hemos cambiado la mente. ¿Saben que la versión popular, que es otra traducción a los originales griegos de la Biblia, traduce este versículo de Romanos 12:2 de una manera magistral? Porque traduce ideas la versión popular, no traduce palabras, ideas. Y dice así, algo fácil de recordar. Dice Dios: cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Repito, porque es muy interesante, es la conclusión de lo que yo quiero transmitirle hoy, esta mañana. Hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambiemos nuestra manera de vivir. Si nosotros hacemos esto, que es lo que dice Dios, no lo que digo yo, tenemos asegurada el cumplimiento de los propósitos de Dios como persona, como familia y como iglesia. Y ahora sí, el texto en la 15, lo que estuvimos viendo en la cena del Señor. En palabras de un querido pastor llamado Leites, profesor, que nos ha enseñado tanto, él habla de dos palabras: el infantilismo espiritual de los cristianos y el analfabetismo bíblico de los creyentes modernos. Y esto muestra la manera de que podemos combatir eso con las cuatro cosas que dijimos de Hechos 2:42. Y perseveraban los primeros cristianos en que, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y las oraciones. Esto está en línea, en sintonía con el cambio de la mente de un cristiano. ¿Cómo cambiamos la mente de un cristiano? Con la palabra de Dios enseñada, aplicada, interactuada, vivida. ¿Cómo cambiamos? Con la comunión. Estoy frente a un hermano y el hermano me dice: mira, Carlos, tenés, yo creo que de todo corazón esto está equivocado en vos, sería bueno que lo cambiaras. Eso es lo que dice el proverbio: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El partimiento del pan es ir a nuestros orígenes, donde viene la vida del cielo, en Jesús, y en las oraciones. Las oraciones, que es el adaptar mi voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude entonces en este tiempo. Quiero decirte que esto no es un proceso. En muchos lugares, los cristianos, y me incluyo, tratamos de pensar de que por un momento en el culto, teniendo un momento de oración, un toque del pastor o de algún líder, en un espacio muy chiquito de tiempo, podemos lograr este cambio. Y por muy loable que sea ese esfuerzo, no se logra así. Podrá ser punta del comienzo de un cambio. Esto es un proceso de toda una vida. Nuestros conceptos mentales no se cambian mágicamente. Es una exposición constante. Y nosotros estamos teniendo la exposición constante de los medios. Escuchaba que, por ejemplo, hace unos años en Argentina, 2 o 3 años, en la televisión había 70 horas semanales de teleteatros. Y gran parte de nuestro pueblo ve teleteatros. Ni qué decirte la cantidad, somos una de las naciones en el mundo que más apego tenemos a los canales de noticias, que nos realizamos con que aquel mató a aquel y que el otro hizo lo otro. Y eso constantemente va afectando nuestro modo de pensar. ¿Y qué creen ustedes? Si yo me expongo constantemente a todo eso, a los medios, y me expongo escasamente al mensaje de Dios, yo les pregunto, ¿qué es lo que más va a prevalecer a nosotros? Díganme, lo otro. ¿No explica eso muchas veces el fracaso que tenemos los cristianos? Usted sabe que el enemigo no es tonto. El enemigo de Dios nos trata de programar a través de eso. Las horas de internet, las horas de televisión, las horas de ver diarios y revistas de todo tipo, porque trata de implementar un proceso para que mis procesos de pensamiento sean contrarios a la palabra. Y por eso terminamos después aceptando lo que Dios no acepta. Matrimonios mixtos, estilos de vida que Dios no aprueba. Si ustedes se acuerdan hace poquito, ya voy terminando de verdad ahora, no miento. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario, fue sorprendente la cantidad de personas que aceptaban esto. Y dije, ¿cómo? Si yo que vengo de familias así, que posiblemente muchos de ellos a lo mejor no estaban en la fe, pero si mi abuelo ve esto, se muere en el momento, de nuevo. Porque los medios fueron trabajando muy a pesar nuestro, cambiando nuestra forma, poniéndonos telenovelas con homosexuales que eran simpáticos, por ejemplo, y hasta aceptamos infidelidades. A veces los mismos autores de telenovelas te ponen una hermosa mujer, muy inteligente, casado con un tonto, un pelele. Y la trama hace que vos digas, pero que lo deje, ¿para qué quieres semejante marido? Y vos te pones a pensar, pero te están programando para que pienses eso, para que la infidelidad es aceptable, para que la homosexualidad es aceptable, para que todo sea aceptable, el triángulo amoroso y todo tipo de cosas. Y eso afecta a los cristianos, no solamente a la gente del mundo. Entonces después, ¿cómo podemos hacer que vivamos con los valores de esta tierra? ¿Cuánto vamos a cambiar? Sí, pero tiene 40 años cristiano. Sí, pero 40 años cristiano, que te la pasaste percibiendo toda esa información de los medios que te fue modificando y con escaso conocimiento de la palabra, ¿a dónde vas a parar? Termino diciendo, Romanos 12:2 en la versión popular, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cuánto nos enseña el libro de Números? Porque está diciendo, los antiguos cometieron los mismos problemas o las mismas tonteras que repetimos los hombres del siglo XXI. Pero estamos en alerta, porque esto está escrito, Dios lo ha dejado para que nos advirtamos a tiempo y hagamos cambios a tiempo. Nos ponemos de pie y nos despedimos en oración. Señor, te damos gracias por estas lecciones de la historia que lejos en el tiempo nos dicen, cuidado, Tu mente quiere ser programada por el enemigo. Y vaya que sí, éxito tiene en muchos de nosotros. Señor, ayúdanos a percibir cuánto hay de la cultura del cielo en nuestras mentes y cuánto hay de la cultura de la tierra perversa a tus propósitos, opuesta a tus propósitos. Señor, ayúdanos en este tiempo a practicar lo que dice Hechos 2.42. Perseverar en el entendimiento de la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En una vida que merezca la pena o valga la pena vivir, porque te honra en definitiva a ti. Gracias por este tiempo que pasamos en tu casa. Y rogamos que esto, que no es para tomar una decisión momentánea ni reflexionar por un momento, sino que es la batalla de todos los días, puede ser una batalla que nos encuentre triunfantes. Tú eres el Cristo victorioso. Y tu ejército, tus seguidores, debemos llevar la misma bandera del triunfo. En el nombre de Jesús, rogamos esto, Señor. Amén.